Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, yola, saludos alados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Duele, nos duele, Palestina y a Palestina, Gaza, vamos a mirar una vez más hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de diferentes acciones, campañas que se están lanzando para denunciar lo que está pasando allí en Palestina, en Gaza, fundamentalmente. Vamos a hablar hoy de la campaña boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Una campaña lanzada ya hace unos cuantos años, allá por el 2005, una campaña más viva, más vigente, más necesaria hoy que nunca. En el caso de Euskal Herria, por ejemplo, para este sábado 27 de enero se ha convocado una manifestación que va a partir de la localidad de Ordizia, una manifestación para denunciar la complicidad de las empresas vascas como CAF con el sionismo. Precisamente allí en Ordizia tiene CAF una de sus sedes, una de sus cunas. Esa manifestación está convocada por la plataforma Palestinarekin, El Cartasuna. Vamos a charlar de esta manifestación, vamos a hablar de esa complicidad de las empresas vascas con el sionismo, vamos a hablar de esa campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Lo vamos a hacer con Eneko Calle, integrante de la plataforma Palestinarekin, El Cartasuna. Eneko está hoy con nosotros aquí en Mar de Fueguitos. Además, historias que tienen que ver, poesía que tiene que ver con la gente que no cuenta o con la gente que no cuenta para aquellos que desgraciadamente mandan y siguen mandando. Y cómo no, música, mucha música, más música que nunca hoy aquí en la cubierta de nuestra Lata Pirata. El grupo Guernikés, formado por los hermanos Gaizka y Ager Insunza, el quinteto Guernikés Audience, están de aniversario, 25 años de carrera tienen ya, 10 discos de larga duración, y lo último que acaban de publicar hace nada, en noviembre, es un disco de versiones, ni más ni menos que de uno de los más grandes, de Bob Dylan. Bob Dylan, Berrikusia, se titula este trabajo, publicado hace muy poquito, presentado hace unos días aquí en directo en Bilbao por Audience. Ya en 2009, a partir de 2009, en varios conciertos se versionaban canciones de Bob Dylan a las gentes de Audience. Un disco que nace de un libro, ese libro, Eun Kantu, 100 canciones, publicado por Xavier Payá en 2021. El bercholari y escritor traducía esas 100 canciones al euskera de Bob Dylan, respetando la métrica y la rima en euskera. No se trata de una traducción al uso, porque esa traducción mantiene no solamente el tono poético, sino algo mucho más complicado, la métrica y la rima de las canciones de Bob Dylan al euskera. De ese libro, aprovechando ese libro, si no dicen que no hubieran sido capaces de hacer estas versiones, aprovechando ese libro, las gentes de Audience han atrevido con 9 canciones de Bob Dylan en este disco, en este Bob Dylan Berrikusia, canciones que van desde sus primeros discos allá por 1963 hasta, de algunas canciones llegan hasta el 2006, canciones publicadas por Bob Dylan en todas estas décadas. Hace nada, el 4 de enero presentaron el disco en el Café Anchoquia de Bilbao, el 27 de enero van a estar en Guernica, en su casa, en el Liceo, presentándolo. En marzo estarán en Donostia, versiones como le gusta hacer también a Bob Dylan, que cuesta a veces pues saber de qué canción estamos hablando, qué canción estamos escuchando en sus nuevas versiones. En este disco de Audience hay blues, hay country, hay rock, hay soul, hay folk, hay psicodelia, muchísimos estilos. Para estas 9 canciones de Bob Dylan, algunas de ellas cuesta al comienzo también reconocerlas, como le gusta hacer a Bob Dylan. Vamos a escuchar algunas de estas canciones de Audience de Bob Dylan. Hemos elegido varias y nos han quedado, bueno, todas las que hemos elegido son de la primera etapa de Bob Dylan, de los primeros años de Bob Dylan. Empezamos con una de ellas. Una de las más conocidas, una de las más reconocibles en este Bob Dylan Berrikusia de Audience. Venid todos, reuníos aquí, desde donde quiera que estéis, y admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor, y aceptad que pronto estaréis calados hasta los huesos. Si creéis que estáis a tiempo de salvaros, será mejor que comencéis a nadar u os hundiréis como piedras, porque los tiempos están cambiando. The times they are changing. Bob Dylan, Audience, desde Guernica, sonando, soñando, denunciando aquí en Mar de Furitos. Profeten erara Gernei bila usiazken aukera da. Ez mintzatu goizegi, unea ez badaia da. Renan orden jakin ezin da. Congreso. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias nos acercamos a un poemario publicado hace no demasiado tiempo de su primer libro, del primer libro de esta poeta. Ya escuchamos también algunos de sus cuentos. Fue premio Hiperión con ese libro en 2019. Autobús de Fermoselle se llamaba ese libro. Y nuestra poeta no es otra que Maribel Andrés Llamero, la salmantina, nacida en 1984. Ahora un nuevo sello editorial en su estreno, además, en los primeros libros que ha publicado, acaba de sacar el nuevo poemario de Maribel Andrés Llamero. Isla de Elefantes se llama esta editorial. Los Inútiles se titula el nuevo libro de Maribel. Y a esos inútiles, a esas gentes que no cuentan, para la mayoría, para quienes más tienen, para los más poderosos, a esas gentes les vamos a dedicar, mirando a Palestina, este poema de Maribel Andrés Llamero. El poema que da título a su nuevo libro, Los Inútiles. La voz la pone nuestra compañera María Uriarte. Los inútiles. Sucede que una se levanta con la voluntad doblegada por los intereses del sistema y decide ir, quiere ir, y camina, pero a veces no llega al trabajo, ni a la peluquería, ni tiende la ropa, ni paga facturas, ni se enfrenta al funcionario de la ventanilla del ministerio, porque la claridad la retiene en los cafés. Son los cuerpos asimétricamente perfectos que pasean al sol, la visión de la armonía, el encuentro fortuito bajo la gracia del sol, de ciertos matices insólitos de color, el corazón que como rayo no cesa y convoca unos versos luminosos que cantan el palpitar del mundo o la alegría de tenerte. Nadie nos pagará nunca por esto, pero deje en paz el gobierno a los felices. Sea la vida. Sea la vida, Maribel Andrés Llamero, en uno de sus poemas que dedicamos desde aquí, Sea la vida, al pueblo palestino. Mirando a Gaza, charlamos en unos instantes con Eneko Calle. Sea la vida, pero mientras tanto lo que está haciendo es la muerte, la guerra, el genocidio continúa allá en Palestina. Canta, Bob Dylan cantaba hace muchos años, lo sigue haciendo todavía a día de hoy. Caminaré hacia el abismo del más profundo bosque negro, donde las almas están olvidadas, donde el negro es el color y ninguno el número. Es dura, muy dura la lluvia que va a caer, anunciaba Bob Dylan. Cantan hoy Audience desde Guernica, en otra de las canciones más conocidas, más famosa de Bob Dylan. euri jasa latxa dator. Non izan zara, zene berdena, non izan zara, gazte kutxuna. Uste egin dut amabilaino menditan, ibili naiz eibi desartatutan. Izan naiz zazpi, baso tristetan, ego naiz amaika itxaso hiletan. Zartu naiz mila hierritako biletan. Zeme berbena, zer ikusi duzu gazte kutxuna. Otxo arteko hau jaio berri bat, jende gabeko diamante bide bat. Ardazka beltz bat odola isuriz, maiu gorri duen gizonen gela bat. Mi gabeko amar mila iztun, pistola eta espatak umen eskuetan. Zeme berbena, zer entzun duzu gazte kutxuna. Moiko gor bat abixu ozena, uin bat oro itoz ezakena. Zuzko eskudu neun tambor jontzaie, mila xuxurla entzulerik gabe. Bat goze handiz amaika barreka, ez dola nilzen poetaren itzak. Kaleko payaso baten negaritzak atzere, latzere, latza, jasa latza, euri jasa, latza dator. Norto batu duzu, zeme derdena, norto batu duzu, gazte kutxuna. Txakur bez batekin, gorputza zutan zuen emazte bat. Deska bat eman zidan hartza barbat. Gizon bat eri, amodio minez. Beste gizon bat, gorroto zeria. Latzere, latzere, latza, jasa latza. Euri jasa, latza dator. Zeme berbena, eta orain zer gazte kutxuna. Banoa hazi baino lehen euria, joango naiz bazo iunetara. Non lagun ugari eskutzik dauden, non pozoi pilulek uraloitzen dieten. Non araneko etxea ziegaren mugarri den, non borreroak bizaia ondosten zen du. Hace justo 3 meses estuvo aquí en nuestro programa, el 10 de octubre, pocos días después de que comenzara esta última ofensiva, esta última guerra de Israel, en este caso contra Gaza. Hablamos de Neco Calle, integrante de la plataforma palestina del KIN, el Carta Suná, y en aquel 10 de octubre pues hablábamos de esos bombardeos, lo que está pasando por Gaza, llevaba pocos días, han pasado 3 meses y ahí siguen, así siguen las cosas, siguen bombardeando y asesinando a miles y miles de personas allá en Gaza. Muy buenas, Neko, bienvenido a Mar de Poquitos otra vez. Caixo, Gorka, muchas gracias. No sé, 3 meses después, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se ven las cosas por Gaza? Bueno, 3 meses después yo creo que hay cosas buenas, ¿no? En Palestina no, efectivamente. Como has dicho, pues sigue esa agresión sin precedentes contra la franja de Gaza por parte del Estado sionista. Más de 20.000 palestinos y palestinas han sido asesinadas en 3 meses. Pues más de 2 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Ayer leíamos también, ¿no?, que Naciones Unidas habla ya de más del 70% de las viviendas que han sido destruidas en la franja de Gaza. Pero yo decía que, bueno, 3 meses después también hay buenas noticias. Y es que, si como dices, ¿no?, el 10 de octubre yo estaba aquí hablando sobre la situación en la franja de Gaza, pues hoy hablo también, ¿no?, en representación o como integrante de Palestina aquí en el Cartasuna, ¿no? Y yo creo que es una de las buenas noticias, las expresiones que está habiendo de solidaridad en todo el mundo, no solo aquí en Euskal Herria, con y hacia el pueblo palestino, en apoyo también a la resistencia del pueblo palestino y para denunciar pues las complicidades de gobiernos, de empresas, de partidos políticos en todo el mundo con el sionismo y con el genocidio que está cometiendo en Gaza y en Palestina. Hablando de esas cosas que se pueden hacer y que hacéis también desde, sí, la plataforma palestina aquí en el Cartasuna, vuestra plataforma impulsa el movimiento BDS, ese movimiento de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, un movimiento que nació en el año 2005 con un llamamiento de la sociedad civil palestina a ese boicot, desinversiones y sanciones contra Israel hasta que cumpla con la ley internacional y los principios universales de los derechos humanos, decía ese llamamiento de la sociedad palestina allá por el 2005, cuando estaba todavía construyéndose ese muro de la apartheid. Más de 170 organizaciones palestinas apoyaban ese movimiento BDS, ese boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, un movimiento que se ha impulsado con motivo de estos últimos meses, de estos bombardeos contra Gaza. Cuéntanos, ¿qué se está haciendo desde ese movimiento? ¿Qué se está impulsando en estos últimos meses? Sí, yo creo que es importante señalar que eso viene avalada por más de 100 organizaciones sociales palestinas en 2005, pero que hoy en día ya es una campaña internacional. Aquí en 2008 tuvo su expresión pues más importante en Bilbo, ¿no?, y fue como el lanzamiento de esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel en Europa, en la iniciativa de Bilbao, que así se llamó. Eso ya fue en 2008. Entonces ya han pasado muchos años, ¿no? Pero yo creo que es importante también señalar que es una campaña que se basa fundamentalmente en la no violencia, que es antirracista, es decolonial. Se basa también en la defensa de los derechos humanos y en eso de que Israel, hasta que Israel cumpla el derecho internacional, bueno, pues desde la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no?, se persiguen 3 objetivos que son muy claros. Una es el fin de la ocupación y el desmantelamiento del muro, del apartheid, al que tú hacías referencia. El segundo objetivo es el reconocer el derecho al retorno de la población refugiada. Y el tercero es el reconocimiento también de la igualdad de derechos para los palestinos árabes que viven dentro de lo que hoy es el Estado de Israel, ¿no? La igualdad de derechos para toda la comunidad palestina que vive dentro del Estado de Israel. Y hoy en día, pues sí, es verdad que en los últimos 3 meses pues la campaña se ha visto reforzada, se han impulsado muchísimas iniciativas y campañas en Europa, en Euskal Herria, en el Estado español, en el mundo contra diferentes empresas, con el objetivo también de señalar esas complicidades de las que yo hablaba también al principio. Y yo creo que sí, que la campaña en sí está en un buen momento. Hay que tener en cuenta que la sociedad palestina se inspira en la campaña del boicot al apartheid sudafricano, y esa campaña de boicot al apartheid sudafricano duró 30 años, es decir, la campaña BDS al Estado de Israel va a cumplir en 2025 20. Bueno, yo creo que estamos cerquita de cumplir ese objetivo y ojalá sea así. Una de las cosas que igual le suena a la gente de esta campaña es ese código de barras que tan conocido se hizo, el código de barras de Israel, cuando se lanzó la campaña. Se llamaba a toda la sociedad a que mirara los códigos de barras de los productos que consumía, ya no consumir productos de Israel, pero la campaña es mucho más. Además de no consumir productos de Israel, en este caso, en los últimos meses, se está impulsando también a empresas internacionales, transnacionales, que son cómplices de lo que está pasando en Gaza. Y, por ejemplo, en estos últimos meses se está impulsando, en el caso de a nivel internacional con tres empresas concretas, con Carrefour, con Puma y con Hewlett Packard. Cuéntanos cómo se puede o qué se puede hacer respecto a lo que tiene que ver con lo que produce Israel y luego también con por qué estas empresas o qué empresas son cómplices de lo que está pasando en Gaza. Sí, o sea, yo creo que uno de los principales mensajes es que no hay que normalizar las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, militares, deportivas y culturales con un Estado que viola el derecho internacional, que viola los derechos humanos y que en este momento está cometiendo un genocidio contra la población palestina, ¿no? Yo creo que ese es el principal mensaje. No se pueden normalizar estas relaciones, no se pueden normalizar las expresiones sionistas y hay que desenmascarar también al Estado sionista, ¿no? Es decir, Israel tiene un aparato de propagandístico muy importante en la que utiliza la academia, utiliza la tecnología, utiliza la ciencia, utiliza, ¿no?, diferentes estrategias y también las luchas sociales, ¿no?, como el pinkwashing, el LGTBI o el feminismo, para limpiar, blanquear, ¿no?, los crímenes que comete contra la población palestina. Entonces, el primer mensaje es ese, no hay que normalizar. Entonces, en ese sentido, pues hay empresas que claramente estos últimos tres meses, porque nos remitimos solo a estos últimos tres meses, se han posicionado claramente con el Estado sionista, ¿no?, con el Estado de Israel. Ellas, por ejemplo, Carrefour, que has mencionado, pues claramente durante el primer mes envió alimentos, suministros básicos al ejército israelí, ¿no?, en un apoyo claro a esas fuerzas de ocupación, ¿no?, que están cometiendo el genocidio contra la población de Gaza. Mencionábamos otras empresas y otras marcas grandes, ¿no?, como puede ser HP, que provee también de tecnología al gobierno israelí y también al ejército y a los sistemas de seguridad que hay en el muro del apartheid del que hemos hablado antes. Podemos mencionar también a Puma, ¿no?, pero con Puma, por ejemplo, sí que ha habido una victoria, ¿no? Se ha conseguido a través de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que desinvierta, ¿no?, de ese apoyo económico que tenía hacia la Federación de Fútbol Israelí, ¿no? Y eso ha sido una pequeña victoria que creo que pasó hace un mes, mes y medio, más o menos, ¿no? Pero luego hay otras compañías muy grandes, ¿no?, como Burger King, etcétera, ¿no?, que también está enviando alimentos y esas bolsitas que luego además el ejército israelí las utiliza, ¿no?, para promocionar estas grandes marcas y estas multinacionales. Entonces, lo que se nos dice desde el BDS, ¿no?, porque creo que es importante también reconocer que dentro del BDS hay como una coordinación, hay un comité nacional que está formado por palestinos y palestinas que está allí en Palestina, que son un poco los que dan las directrices, ¿no?, para dónde, hacia dónde dirigir las diferentes campañas. Lo que se nos dice es que hay que elegir marcas, empresas concretas, que tenemos que tener objetivos concretos, ¿no? Porque a veces por las redes sociales, y seguramente que personas que nos escuchen lo sabrán y lo habrán visto, se distribuyen y se difunden muchísimas marcas, cientos y cientos de marcas y carteles, ¿no?, con muchísimas marcas, y eso al final lo que hace es un poco pues distorsionar el objetivo, ¿no? Y el objetivo, cuanto más concreto sea, más fácil va a ser conseguir esas victorias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el centralizarse, en focalizarse en estas tres empresas, ¿no?, que tú has mencionado, Carrefour, Puma, HP, creo que es importante en este momento. Centralizamos, si quieres, nos fijamos, venimos más hasta casa, nos fijamos aquí en lo que tiene que ver con Euskal Herria. Este mismo viernes hay una concentración convocada a las 6 de la tarde en la Plaza Guipúzcoa, en Donosti, porque la Diputación Foral de Guipúzcoa va a conceder la medalla de oro de Guipúzcoa a Andrés Arizcorreta, que es el presidente de la empresa CAF. En este caso le va a dar esa medalla de oro por su contribución personal al desarrollo económico, tecnológico y social. Por eso es esta medalla, eso va a ser este viernes, esta concentración, y para el sábado 27 de enero hay convocada una manifestación nacional en Ordizia, en el barrio de San Bartolomé. Sionismo arekin complicitaterik ez, es el lema de esa manifestación para denunciar la complicidad de las empresas vascas, en este caso como CAF, con el sionismo. Eso de que hablabas de al final centrarse o poner una empresa como ejemplo de lo que se quiere denunciar es lo que estáis impulsando con concentraciones como esta, ¿no?, en Ordizia. Sí, así es, ¿no? Y esta campaña más viene ya desde hace 5 años. En 2019 a CAF, la empresa de trenes de ferrocarriles vasca, pues se le otorga una licencia para la ampliación del tranvía en Jerusalén, ese tranvía que conecta la ciudad ciudad de Jerusalén con colonias israelíes ilegales en territorio ocupado palestino, es decir, es un tranvía que se adentra en los territorios ocupados palestinos, es un tranvía que se utiliza para anexionar territorio palestino, para confiscar propiedades palestinas, para expulsar a población árabe palestina de barrios de Jerusalén, por donde se construye, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hay una construcción civil, hay un plan de urbanización también, ¿no? Y esto afecta a los barrios palestinos árabes por donde pasa el tranvía. Y luego al final no deja de ser una infraestructura para permitir el desplazamiento de la población colona. Es decir, los palestinos y palestinas pueden utilizar el tranvía, obvio que sí, no se discrimina en ese sentido, pero el tranvía cumple la función de desplazar a población colona a territorio ocupado palestino. Por eso llega hasta las colonias ilegales en territorio ocupado palestino, ¿no? Entonces, bueno, pues CAF es un ejemplo de lo que supone beneficiarse, ¿no? Sacar beneficios económicos de la ocupación y del apartheid israelí contra la población palestina, ¿no? Y por eso creo que es importante, pues, el movilizarnos, es importante, ¿no?, que esta también movilización y este objetivo pues haya sido asumido por la plataforma palestina que el Carta Sunak, ¿no?, que al final aglutina, no deja de ser una plataforma que aglutina a diversos colectivos sociales de Euskal Herria. Entonces yo creo que la movilización de este viernes en Guipúzcoa pues es importante, también para señalar a las instituciones vascas su complicidad con el genocidio israelí y también la del 27 en Ordizia. CAF es una empresa privada, pero claro, está participada en buena parte por capital público. El gobierno vasco tiene metido ahí buena parte de nuestro dinero también. No sé qué dice el gobierno vasco, qué dice en el PNV, qué dice el Partido Socialista de Euskadi respecto a lo que está pasando en Gaza y respecto a campañas como la vuestra de boicot y desinversiones en Israel. Bueno, es verdad que hay otras campañas que sí que han asumido. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco no, el PNV no, pero por ejemplo hay una campaña a nivel estatal que es para poner fin al comercio de armas con Israel. Y es verdad que bueno, pues partidos como EH Bildu, el Carrequín Podemos, PNV no, pero bueno, sí se han posicionado, ¿no?, en favor de que el Estado español imponga un embargo de armas al Estado de Israel, ¿no?, en esa compraventa. El gobierno vasco recientemente ha aprobado un contrato con una empresa de seguridad israelí para la Ertzaintza, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que el PNV no está en favor, ¿no?, de esa campaña del embargo de armas y de romper el comercio de seguridad con el Estado de Israel. Y respecto a la campaña de boicot, bueno, pues yo creo que es un poco todos los partidos oficialistas se alinean con la Agenda Internacional de Paz, ¿no?, y la Agenda Internacional de Paz sigue hablando de la solución de los dos estados, por ejemplo, ¿no?, y de unas conversaciones de paz. Nosotras desde Palestina y aquí en el Carta Sunak lo que decimos es que bueno, no hablamos de la solución ni de uno ni de dos estados. Nosotras desde BDS sí decimos que la solución de dos estados es imposible crear un estado palestino en este momento, que eso también está un poco en la agenda internacional, en el reconocimiento del Estado palestino. En las condiciones actuales, con las colonias de colonos, ¿no?, israelíes ilegales en territorio ocupado, con las carreteras de uso exclusivo para colonos, con el muro del apartheid, es decir, con todo lo que está pasando en Palestina, es imposible la creación de un Estado palestino hoy en día. Desde Palestina, aquí en el Carta Sunak, lo que decimos es que tiene que haber un proceso de descolonización que pase por el desmantelamiento del Estado sionista y la construcción de un Estado palestino desde el río hasta el mar. Es un poco esa nuestra consigna, ¿no? Y respecto al BDS, pues sí, obvio que hay una estrategia de criminalización del boicot y es algo que nosotras pues tampoco entendemos, ¿no? Porque ya he dicho que es una estrategia, ¿no?, de presión a Israel muy de mínimos, ¿no? Derechos humanos, antirracista, decolonial. Entonces tampoco entendemos muy bien esa estrategia de criminalización. No sé si me ha quedado muy claro. El gobierno vasco, los gobiernos en principio están en contra de esta campaña BDS de boicot de inversiones y sanciones al Estado de Israel. Claro. Pero, por ejemplo, ¿por qué partidos, movimientos de izquierdas progresistas como, por ejemplo, EH Bildu o el Carrequín Podemos no apoyan esta campaña de boicot? ¿Por qué están en contra de boicot y sanciones contra Israel? Yo diría que el Carrequín Podemos no está tan claramente en contra. Bueno, o sea, yo lo que he explicado es eso, ¿no? Que al final se posicionan en esa agenda internacional de paz, ¿no? Que al final no deja de ser de reconocer la existencia del Estado israelí. Desde ahí, las relaciones normalizadas con un Estado que es un Estado genocida, es un Estado criminal, como es el sionista, y la creación de un Estado palestino. Y esa es un poco la agenda que tienen. Yo no sé si tienen un posicionamiento tan claro en contra del boicot, ¿no? Pero la estrategia suya es más alineada con esa agenda internacional de paz y no tanto, o sea, de la movilización social, ¿no? Que al final desde Euskal Herria, pues yo sí creo que se ha demostrado en estos últimos 3 meses, pero desde mucho antes también, ¿no? Que la estrategia pasa por aislar internacionalmente a Israel para que cumpla con el derecho internacional, ¿no? Y yo creo que todas y todos o sí, muchas vascas estamos por esa labor. Hablamos de los partidos políticos, hablamos a nivel social. No sé si a nivel social ese apoyo a esta campaña de boicot a Israel es más mayoritario. ¿Sentís que realmente ahí sí, a nivel social sí hay apoyo? ¿Palpáis que ahí sí que contáis con el apoyo de la sociedad, en este caso la sociedad vasca? Yo diría que sí, ¿no? Pero tenemos que acertar también en los objetivos, que en esa idea, ¿no? De ser concretas, de explicar bien, ¿no? Porque muchas veces en esos listados de marcas y de empresas a las que hacer boicot, pues no está claro el porqué, ¿no? O los argumentos. Entonces, o sea, yo creo que si afinamos eso y somos más claras, más concretas, más pedagógicas, explicamos mejor a la gente, ¿no? Las razones de por qué, ¿no? Hay que hacer boicot a ciertas empresas y elegir eso, pues 3, 4 y bueno, pues eso, conseguir pequeñas victorias y sobre todo requiere hacer mucha pedagogía, ¿no? O sea, yo creo que al final la campaña se convierte en una posibilidad de hablar de Palestina, ¿no? Y de lo que está pasando en Palestina, más allá de los objetivos luego que se puedan conseguir, ¿no? A través de la campaña. Entonces sí, yo diría que sí, que la gente está de nuestro lado. Creo que Israel cada vez lo tiene más difícil, ¿no? Para que su narrativa tenga cabida en la opinión pública y sobre todo pues porque tenemos que también nosotras generar una narrativa diferente, ¿no? Y alternativa. O sea, Israel en eso que dice, ¿no? De que no, es que todos los israelíes pues no son tan malos o ta, ta, ta. Bueno, lo que hay que decir es que en Israel el servicio militar es obligatorio y que todos lo hacen en los territorios ocupados palestinos. Gaza lleva siendo un laboratorio de armas desde el 2007, ¿no? Desde que está bloqueada por Israel. Y la mayoría de jóvenes israelíes han hecho servicio militar en los territorios ocupados, ¿no? O sea, algo que ver tienen en sostener ese estado de apartheid. Otra cosa que seguro que habéis oído en muchas ocasiones es eso de que sí, hacer boicot, por ejemplo, a Carrefour, al Estado de Israel, muy bien, pero al final, ¿para qué sirve? ¿Qué se consigue con eso? Realmente, si afecta en algo al Estado de Israel ese boicot, si se consigue alguna de esas pequeñas victorias que has dicho en varias ocasiones, ¿sirve para algo? Por ejemplo, estos 3 meses, ¿se está notando en algún sitio que esta campaña pues poco a poco va creciendo en sus apoyos? Bueno, claro que se nota, ¿no? Y que se lo pregunten al Estado de Israel. Israel ha elevado el tema del boicot al Ministerio de Asuntos Estratégicos, que es quien lleva, por ejemplo, el programa nuclear iraní. Es decir, que Israel está preocupada por la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Tiene a 3.000 personas en las redes sociales vigilando, ¿no? Espiando en qué lugares y quiénes impulsan campañas de boicot también en Europa y en otros territorios. Entonces, bueno, pues yo diría que a la gente que tiene esas dudas del para qué sirve, sirve para mucho. Israel está preocupada y también que Israel en los últimos 2-3 años haya comenzado una estrategia de criminalización de las principales organizaciones de derechos humanos en Palestina, que las declaró terroristas. Ahí yo creo que alguna vez también hemos podido hablar de esto. Son síntomas de que cada día está más aislado internacionalmente. Decíamos CAF aquí en Euskadi, desde Euskadi también se pueden hacer cosas, se puede apoyar esta campaña, se puede hacer mucho, aunque la gente piense, bueno, nos pilla muy lejos lo de Gaza. Sí, claro, desde Euskal Herria se pueden hacer muchas cosas y yo creo que también en los últimos 3 meses se han visto diferentes expresiones de solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Más allá también del BDS. Entonces, yo creo que sí, que se pueden hacer muchas cosas, se pueden movilizar. Nosotras desde Palestina y aquí en el Cartasuna llamamos a una solidaridad activa. Eso lo que quiere decir es que invitamos al pueblo vasco pues, a que se organice en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades, que salgan a las calles, que muestren solidaridad activa con el pueblo palestino, que señalen también a los cómplices del genocidio israelí contra el pueblo palestino, que también señalen, ¿no? Y denuncien esas complicidades con el sionismo que tenemos aquí en Euskal Herria, que se organicen charlas, que se organicen conferencias desde el ámbito laboral, ¿no? Solidarizarse con los trabajadores palestinos y palestinas. Se han movilizado también en diferentes lugares del territorio estibadores, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Para impedir que se descarguen barcos de que vienen de Israel. Entonces, bueno, o sea, yo creo que hay iniciativas súper importantes y que todas ellas suman, ¿no?, en esa presión que tenemos que hacer para que, sobre todo en este momento, haya un alto al fuego permanente y pare este genocidio que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. Ahora hablamos de esas fechas que hay en las próximas semanas ya para convocadas para diferentes movilizaciones. También hablamos de cómo se puede colaborar con esta campaña. Antes vamos con una de esas iniciativas concretas que ha habido aquí en Euskadi en los últimos días. En este caso, artística. Es una canción que vamos a escuchar. La tocaron en directo en Vergara, muy cerquita de Ordizia. Luego vamos a volver a Ordizia para hablar de CAF. La tocaron en Vergara en un concierto el 24 de noviembre de este... Bueno, de este no, del 2023. Y una canción que compuso Juancho Cebedio, la letra y la música ante este genocidio israelí en Gaza del que estamos hablando. Juancho Cebedio toca el piano en esta canción, es autor de la música y la letra. Al Rabel está Miren Cebedio y la voz la pone Maggi Ollenart. Esta canción se titula El dolor de Palestina y dice así la letra. Hoy han callado los juegos de los niños, lágrimas de sangre, gemidos bajo las frías paredes, el grito eterno. En las calles de Gaza no hay cantos, ni risas, ni besos, solo muerte. Huyendo en la negra noche, cadáveres fríos de niños pequeños. El viejo mundo calla. Amanecerá otra vez este dolor, otra vez este dolor. Canta Maggi Ollenart en esta canción de Juancho Cebedio. Como os digo, vamos a escuchar esta grabación en directo en Vergara el pasado 24 de noviembre y seguimos charlando. Despedimos ya esta entrevista con Eneko Calle. Or ala. Otra vez este dolor es la voz de Maggi Oñenarte en esta canción. Al piano Juancho Cebedio y al rabel también Miren Cebedio. Palestinaren Miñas titula esta canción El dolor de Palestina. Decíamos muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, también desde el arte. Tú tocas el violín, te hemos visto también en muchas iniciativas, muchas acciones ahí tocando también tu violín, ¿no? En muchas manifestaciones, concentraciones. Sí, o sea, yo creo que desde muchas expresiones se puede mostrar esa solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? La música es una, el arte es una, pero también el periodismo, ¿no? Pues como hacéis vosotras aquí en Largo que estamos a Aspir y Ratía, pero también desde la academia, desde el deporte también, ¿no? Pues por ejemplo, no prohibiendo las banderas palestinas en los estadios, sería una interesante medida, ¿no? Y una interesante muestra de solidaridad con el pueblo palestino. O sea, yo creo que sí, desde muchos ámbitos, ¿no? Se puede mostrar esa solidaridad, por ejemplo, algunos locales, comercios, hostelería en Bilbo han puesto la bandera palestina, ¿no? Visible en los comercios y en algunos bares. La ciudadanía también ha puesto banderas palestinas en sus balcones, en sus terrazas, en sus ventanas. Sí, yo creo que desde muchos ámbitos, ¿no? O sea, más allá del boicot, tener una conciencia crítica, ¿no? Y poder decir que lo que está cometiendo Israel en Palestina es un genocidio, pues ya es una actitud importante. Estaba grabada esta canción en Vergara, muy cerquita de allí, en Ordizia va a ser esa concentración, esa manifestación nacional el sábado 27 de enero a las 12 del mediodía para denunciar la complicidad de las empresas vascas con el sionismo, en este caso desde con el ejemplo de CAF, que tiene allí su uh-huh. sede. ¿Cómo hace esa manifestación? No sé cómo se puede llegar hasta Ordizia. Cuéntanos. Bueno, o sea, a través de las redes sociales que tiene Palestinarekin Elkartasuna, que bueno, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Vamos a ir anunciando los próximos días la organización de los diferentes autobuses, ¿no? Desde diferentes comarcas, pueblos y las capitales de Euskal Herria. Se van a organizar autobuses para poder llegar hasta Ordizia. Una manifestación, eso, que va a partir el día 27 a las 12, pero que va a recorrer CAF y va a terminar en Beasain, ¿no? Entonces, es verdad que CAF justo toca o está implantada en tres suelos, ¿no? Entre Lascao, Ordizia y Beasain, pero bueno, la manifestación parte de Ordizia y terminará en Beasain. Entonces, la forma de llegar es esa, ¿no? Pues con autobuses, que los anunciaremos en las redes sociales, y luego, bueno, pues ahora estamos ahí inmersas, ¿no? En la organización de lo que es el acto final, un poco también en lo que es el previo, ¿no? A esa manifestación, como calentar, ¿no? Como agitar también un poco las redes sociales, los medios, un poco el panorama político, social, claro, en Euskal Herria de cara a esa manifestación. Hablando de agitar, cuando se habla de, pues eso, de no al comercio de armas, por ejemplo, de boicot de algunas empresas, claro, desde esas empresas o la gente que trabaja en esas empresas o que está vinculada con esas empresas, pues dice, está bien, pero claro, y nuestro trabajo y nuestras familias, y claro, vais al corazón de Guipúzcoa, al corazón de CAF, de esa empresa, muchos empleos, mucho trabajo detrás de esa empresa. ¿Cómo esperáis que sea recibida esta manifestación en esa zona? frente a lo que te viene que ver con esa empresa? Bueno, va a ser complicado, ¿no? Y siempre que se abordan este tipo de campañas de boicot a empresas, o sea, lo que nosotras decimos es que no es un boicot a CAF, ¿no? Y eso tiene que quedar claro. O sea, lo que estamos pidiendo a CAF es que cancele el contrato que tiene para la ampliación del tranvía en Jerusalén. Eso es lo que pedimos. O sea, no estamos pidiendo que se haga un boicot a CAF y que, bueno, o sea, creemos que lo importante es cumplir con el derecho internacional en este caso, y CAF está vulnerando derecho internacional y derechos humanos con la construcción de este tranvía. Y eso es un poco lo que pedimos. O sea, el objetivo no es que trabajadoras pierdan su trabajo. Nosotras estamos convencidas también de que CAF no necesita de este contrato para sobrevivir como empresa. Recientemente ha ganado otra licitación también para proveer de no sé cuántos tranvías, etcétera. O sea, sigue ganando contratos en diferentes ciudades, capitales de Europa, ¿no? Para suministrar trenes, tranvías, convoys o tecnología. Entonces, bueno, pues lo que creemos es que no necesita de este contrato, sinceramente, y que asume incluso la empresa y la dirección, ¿no? Que es también lo que diríamos a las trabajadoras y a las familias en el Goierri viven o trabajan para CAF, que es la dirección quien está poniendo en riesgo los trabajos de las personas que trabajan en CAF, de las trabajadoras, participando en un proyecto de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, hay que poner el caso de Veolia. Veolia era una multinacional francesa que también tenía la concesión para el mantenimiento del tranvía en Jerusalén, en el mismo o el mismo que está ampliando ahora CAF, y en 2015 tuvo que vender todas sus acciones que tenía en Israel por la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, después de perder $2 billones en diferentes contratos, ¿no? Porque en otras capitales de Europa, el Movimiento de Solidaridad con Palestina y BDS sí que están llamando al boicot a CAF. Están pidiendo a sus ayuntamientos que no renueven contratos o licitaciones con CAF por estar vulnerando el derecho internacional en Palestina. Es decir, ese es el riesgo que asume la dirección en la pérdida de puestos de trabajo de las personas que viven en el Goierri. No nosotras. El sábado 27 de enero a las 12 del mediodía va a partir esa manifestación desde Ordizia. Como os contábamos antes, también este viernes a las 6 de la tarde hay concentración en la Plaza Guipúzcoa en Donostia. Y también recordar el sábado 20 de enero a nivel estatal, pues en decenas de ciudades de todo el estado hay convocadas manifestaciones con el lema "Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel". Pues decenas de ciudades este 20 de enero de todo el estado va a haber en ellas manifestaciones. Me gustaría, para terminar ya, hablando de cosas, pasitos que se van dando. Este pasado año, el 29 de diciembre, Sudáfrica anunció que demanda a Israel por vulnerar la Convención sobre el Genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. Una demanda a la que se han ido sumando algunos países, claro, no los países más poderosos, los grandes países del mundo, pero no sé cómo veis iniciativas como esta demanda, qué recorrido puede tener y qué puede significar, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza. Bueno, es una demanda importante, y nosotras lo que sí decimos, y también se dice desde Palestina, ¿no? Desde el ONC, la sociedad civil palestina dice que esos estados que tienen dudas de si ser o no, o si acompañar o ser mediador en esta demanda del Estado sudafricano, decir que si son suscriptores de esa convención contra el genocidio, que estarían incumpliendo también el derecho internacional básico, que es apoyar decididamente esta demanda, porque Israel de verdad está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en la franja de Gaza estos últimos 3 meses, pero que los lleva cometiendo desde hace 75 años. Pero yo creo que sí, que son importantes. Pues muchísimas gracias, Eneko Calle, integrante de la plataforma palestina de Kin, el Carta Suná, por habernos presentado todo lo que tiene que ver con este movimiento, esta campaña del BDS, las próximas movilizaciones, y esperamos que la próxima vez que vengas por acá pues podamos hablar de otras cosas, no tanto de bombardeos, de guerra y de muertos de civiles. Esperemos que sí. Es que ricasco, un saludo a ti. Agur, chao. Vaya, agur. Mar de Fueguitos. Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Yeah. mamá, quítame esta insignia, ya no puedo usarla, está oscureciendo, está demasiado oscuro para ver. Como tantas otras veces, mamá, limpia la sangre de mi cara, ya no puedo ver a través de ella. Como tantas otras veces, mamá, deja mis pistolas en el suelo, ya no puedo dispararlas. El viejo tren negro del paraíso está llegando, siento como si estuviera golpeando en las puertas del cielo. Ahí nos vamos a quedar, golpeando en las puertas del cielo nos vamos a quedar hoy. Vamos a dejar hoy atracada nuestra lata pirata en mar de fueguitos. Seruko Atea Dios, Knocking on Heaven's Door, una canción de Bob Dylan, de 1973, de la banda sonora de esa película Pat Garrett and Billy the Kid. Una canción, unas puertas del cielo que versionean en este disco, en este Bob Dylan Berrikusia, las gentes del quinteto Guernicaz Audience. Llamando a las puertas del cielo, nos quedamos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. Sentitud.